Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Hoy es el segundo programa que dedicamos al noveno mandamiento. Habíamos introducido este mandamiento y habíamos explicado los dos primeros puntos y habíamos quedado en el 2516. Continuamos a partir de ahí. El 2516 dice así: en el hombre, porque es un ser compuesto de espíritu y cuerpo, existe cierta tensión y se desarrolla una lucha de tendencias entre el espíritu y la carne. Pero en realidad esta lucha pertenece a la herencia del pecado, es una consecuencia de él y al mismo tiempo confirma su existencia. Forma parte de la experiencia cotidiana del combate espiritual. Y luego viene aquí una cita, en este punto, de una encíclica de Juan Pablo II, que luego leeremos la cita, pero vamos explicando este tema. Estamos hablando del noveno mandamiento, que dice: no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Para explicar por qué también Dios nos pide una pureza, una moralidad que no solo afecta a nuestros actos, sino también afecta a nuestra interioridad, el Catecismo está poniendo las bases para entender que es en el interior del hombre donde existe ese desorden. La moralidad que predicó Jesucristo, la moralidad cristiana, es una moralidad que engloba al hombre entero, siendo consciente de que sería muy exteriorista, sería muy superficial si nuestra moral se redujese a ordenar las acciones externas. Como existen también otros códigos, pues por ejemplo, códigos de disciplina, códigos militares, códigos deportivos, es decir, códigos que no pretenden llegar a ordenar la interioridad del hombre. Pero es que la moral cristiana parte de la unidad entera del ser humano, su unidad de vida. Y además entiende que en realidad la auténtica batalla espiritual, la auténtica batalla moral, donde tiene lugar, en primer lugar, es en el interior del hombre, en nuestra interioridad. Por eso es muy importante el noveno mandamiento, que dice: no consentirás pensamientos ni deseos impuros, y es muy importante también el décimo mandamiento: no codiciarás los bienes ajenos. O sea, dos mandamientos que hablan de la interioridad del hombre. Para explicar esto, para explicar por qué existe esta disfunción, esta lucha interior en el hombre, eso que llamamos la concupiscencia, tendencias encontradas dentro de nosotros, este punto 2516 nos recuerda, nos remite a cuál es la esencia del ser humano, ¿no? Y nos habla de que es compuesto de espíritu y cuerpo. Y nos remite a un punto anterior, al 362, donde se decía: la persona humana, creada a imagen de Dios, es un ser a la vez corporal y espiritual. El relato bíblico expresa esta realidad con un lenguaje simbólico cuando afirma que Dios formó al hombre con el polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente, Génesis 2:7. Por tanto, el hombre en su totalidad es querido por Dios. Es decir, en el hombre, la primera afirmación que hacemos es que nosotros los cristianos no creemos en el dualismo. No creemos en el dualismo. El dualismo, pues, es una visión antropológica en la que el cuerpo y el alma, lo espiritual y lo carnal, tienen dos principios, son antagónicos. Incluso tienen dos principios distintos, ¿no? Lo espiritual es bueno y lo corporal y lo carnal es malo. El cristianismo jamás ha afirmado tal cosa. Esas visiones de que que vienen a resumirse más o menos, ¿no? Esas visiones de dualismo, de raíz dualista, que vienen a decir que el hombre es un espíritu encarcelado en un cuerpo, jamás han brotado de la doctrina cristiana ni han sido aceptadas por nosotros. Tienen una raíz, generalmente, tienen una raíz pues de otro tipo de filosofías, dualistas, maniqueas, orientalistas, orientales, etcétera, pero no forman parte de la filosofía cristiana, de la teología cristiana. Nosotros creemos que el hombre en su totalidad ha sido querido por Dios. No solo en su alma, también en su cuerpo. No solo en lo espiritual, también en lo carnal. Todo lo que Dios ha creado es bueno. Fijaros cómo el Génesis insistía, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Y no dice que era bueno solamente cuando creó los ángeles, no, sino cuando creó también todo el orbe en su materialidad, en lo más material, tangible, palpable, y vio Dios que era bueno. Por eso, primera afirmación, nosotros rechazamos el dualismo. Y además, el hombre es una unidad sustancial de cuerpo y alma. No es divisible, es decir, estamos todo yo, cuerpo y alma, está destinado, destinado a contemplar a Dios. Incluso cuando haya un momento en el que el hombre tenga la separación del alma y el cuerpo, el momento de su muerte, y exista ese estado intermedio en el que el alma esté esperando la resurrección, la parusía, para que su cuerpo se una a ella, su cuerpo resucitado se una a ella, en ese momento el alma estará también suspirando por la unidad plena de nuestro ser, cuerpo y alma, para llegar a ver a Dios. Por eso, fijaros bien, decimos que la Virgen María tiene ese privilegio de estar ya no solo en su alma, sino en su cuerpo, gozando de la visión de Dios, mientras que el resto de los santos están con su alma contemplando a Dios, pero todavía no con su cuerpo. Todavía les falta algo para la plenitud de su goce y su disfrute de Dios. Bueno, eso no quiere decir que los santos que están en el cielo estén sufriendo porque les falte el cuerpo, la unión plena con su cuerpo ya resucitado. No podemos decir sufriendo porque están en el cielo, pero sí les falta una plenitud que todavía no les ha sido dada, a diferencia de la Virgen María, que es tener la plenitud sustancial de esa unión de cuerpo y alma gozando de Dios. En resumen, que nosotros no creemos en el dualismo, creemos que Dios nos ha querido en nuestra totalidad, cuerpo y alma. Y no solamente nuestra alma, también nuestro cuerpo, unido a nuestra alma, está llamado a gozar de Dios. Esta es la primera afirmación. Y además, este punto al que nos hemos referido, pues narra ese pasaje del Génesis en el que se subraya pues que Dios formó el cuerpo del hombre del barro de la tierra. Por lo tanto, barro somos, por lo tanto, existe en nosotros pues una corporalidad, pero que tiene su origen en Dios. Dios ha creado la materia de la nada, pero al mismo tiempo insufló, sopló en la nariz aquel cuerpo que había formado, y en eso se está simbolizando la creación y la infusión del alma, ¿no? La corporalidad tiene su origen en Dios y también nuestra espiritualidad tiene su origen en Dios. Por lo tanto, no somos dualistas. Ahora bien, segunda afirmación. Sin embargo, es evidente que hay una dualidad, aunque no sea un dualismo, porque decir dualismo es como enfatizar que son dos principios antagónicos y irreconciliables, pero sí hay una dualidad. Hay una dualidad entre espíritu y carne, entre cuerpo y alma. Una dualidad, y una dualidad que no es, una vez que el hombre ha pecado y que tiene una cierta distorsión, no es fácilmente integrable. Todos somos conscientes de que tenemos una cierta lucha en nuestro interior. Aquí se hace, sin embargo, una afirmación importante, que esa lucha que tenemos entre nuestra tendencia carnal y nuestra tendencia espiritual no viene de la naturaleza en sí misma, sino que es herencia del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que en sí mismo, el cuerpo y el alma, por naturaleza, no son contrapuestos el uno al otro, no lo son. No lo son. Aquí no cabe decir es que con el cuerpo y el alma pasa como con el fuego y el agua, que el fuego es incompatible con el agua, y con el cuerpo y el alma pasa lo mismo. No, no es verdad. Nosotros creemos que cuerpo y alma, que vienen de Dios, están llamados a vivir en perfecta armonía, y de hecho, por toda la eternidad esperamos de la misericordia de Dios ese don de que nuestro cuerpo resucitado, unido a nuestra alma, viva en perfecta armonía en esa contemplación de la visión beatífica. O sea que el problema no está en la naturaleza, el problema no está en que el cuerpo y el alma, como se dice popularmente, se dan de cachetes. No, no es eso. El problema está en la herida que ha dejado el pecado, en la herida que ha dejado. Aquí hay una referencia a otro punto anterior, al punto 407, donde explica esa herida. Dice así, este punto: la doctrina sobre el pecado original, vinculada a la de la redención de Cristo, proporciona una mirada de discernimiento lúcido sobre la situación del hombre y de su obrar en el mundo. Por el pecado de los primeros padres, el diablo adquirió un cierto dominio sobre el hombre, aunque éste permanezca libre. El pecado original entraña la servidumbre bajo el poder del que poseía el imperio de la muerte, es decir, del diablo. Ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción social. Es decir, que en este punto al que se refiere aquí el catecismo, el 407, se nos recordaba, aquí se trae a colación, se nos recordaba que precisamente la consecuencia del pecado original, al que después se han sobreañadido nuestros pecados personales, esa consecuencia ha supuesto un cierto dominio de Satanás sobre nosotros. No un dominio total, dice de una manera muy matizada, un cierto dominio. Por eso también se le llama a Satanás el príncipe de este mundo. Y existe una cierta servidumbre, esa capacidad de dominarnos en nuestras tendencias, en nuestras pasiones, ¿no? Esto que ha afirmado siempre la doctrina tradicional católica, que tres son los enemigos del alma: mundo, demonio y carne. Aunque en realidad hay que decir que Satanás es el mismo el que se sirve de la carne o se sirve del mundo para intentar tener esa especie de dominio sobre nosotros. En resumen, que aquí lo que venimos a decir es que esa distorsión que tenemos dentro de nosotros, entre el cuerpo y el alma, entre lo espiritual y lo carnal, no viene de la naturaleza corporal y espiritual, sino viene de las consecuencias que se han derivado del pecado original, del hecho de que Satanás tiene un cierto señorío, tiene como una cierta entrada libre, porque digamos que el pecado le ha roto esas barreras de protección que Dios ha puesto en torno a nosotros, y tiene una cierta entrada libre, sin que eso le podamos llamar posesión, ni mucho menos, pero tiene un cierto influjo. De ahí la importancia de que el cristiano no únicamente reciba el bautismo, sino que recurra a todos los medios de gracia para ser como los polluelos que se ponen bajo las alas de la gallina, ¿no? Es decir, para buscar la protección de Dios, el don de la gracia, siendo conscientes de que, de lo contrario, estamos bajo un influjo de Satanás. Qué importante es tener, dejarnos iluminar por la revelación, porque cuando no nos dejamos iluminar, cuando estas afirmaciones que estoy haciendo no las acogemos como verdaderas, como reveladas, entonces verdaderamente tenemos un problema muy serio, y es que Satanás puede actuar a sus anchas. Claro, no hay mejor cosa que poder, vamos, no hay ataque más fácil y más sencillo que el del enemigo, que entra en un lugar en el que no es percibido como enemigo. Vamos, está a sus anchas, no tiene campo libre. Tiene campo libre. ¿Y cuántas veces está ocurriendo eso hoy en día, no? Que nuestra mentalidad secularizada, que ha rechazado la luz de la revelación, claro, pues interpreta que los influjos de o las tentaciones de Satanás dentro de nosotros son ocurrencias nuestras, ¿no? Tendencias de liberalización del hombre. Y le llamamos tendencias de liberalización a lo que son tentaciones de Satanás. Bueno, por lo tanto, esta es la afirmación que hace aquí el catecismo, una afirmación, como vemos, que está poniendo las bases de la comprensión de dónde viene nuestra lucha interior y cuál debe de ser el camino que emprendamos hacia la purificación. Se completa esta afirmación con una cita de la encíclica de Juan Pablo II sobre el Espíritu Santo, Dominum et Vivificantem, una encíclica que Juan Pablo II publicó en el año 1986. Y se ha recogido un párrafo que dice: para el apóstol no se trata de discriminar o condenar el cuerpo, que con el alma espiritual constituye la naturaleza del hombre y su subjetividad personal, sino que se trata de las obras, mejor dicho, de las disposiciones estables, virtudes y vicios, moralmente buenas o malas, que son fruto de la sumisión, en el primer caso, o bien de la resistencia, en el segundo caso, a la acción salvífica del Espíritu Santo. Por ello, el apóstol escribe: si vivimos según el Espíritu, obremos según el Espíritu. Una cita que aquí se ha traído de Juan Pablo II, que viene a confirmar lo afirmado en este punto, 2516. Yo la resumiría lo que hemos leído de la siguiente forma. Es decir, que no se trata de que el cuerpo y el alma estén enfrentados, no se trata de eso, no se trata de eso, sino lo que están enfrentados son las obras carnales y las obras espirituales. Lo que sí que es irreconciliable son los hábitos, los hábitos que hemos ido adquiriendo fruto de la tentación de Satanás, que se ha servido de la debilidad de nuestra carne, o sea, los hábitos malos, con los hábitos buenos, o sea, con las virtudes que han sido realizadas bajo la luz del Espíritu Santo y ejercitando nuestra voluntad que conduce correctamente nuestras pasiones. O sea, lo que está enfrentado no es el cuerpo y el alma, sino las virtudes y los vicios. Las virtudes y los vicios. Porque, ojo, los vicios no únicamente los ha provocado el ser corporal del hombre. También hay vicios de tipo espiritual, de soberbia. También hay vicios que son más, digamos, de componente espiritual que de componente carnal. Hay vicios que son más carnales, pero también hay vicios que son más espirituales, de orgullo, de soberbia. Luego, lo que está enfrentado es esto, nuestros vicios y nuestras virtudes, y esa es la batalla. Y lo que afirmaba aquí Juan Pablo II en esta encíclica sobre el Espíritu Santo es la importancia de que seamos dóciles a la acción del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo vaya integrando nuestro cuerpo y nuestra alma de una manera unida y para la glorificación de Dios. Porque si no estamos movidos por el Espíritu Santo, resulta que, sin darnos cuenta, le estamos resistiendo, somos refractarios a la acción del Espíritu, en vez de dejarnos mover por él, y entonces somos manipulados por el influjo de Satanás, que nos arrastra a nuestras acciones carnales. La conclusión de este punto, por lo tanto, es la docilidad a las acciones del Espíritu Santo, a las mociones del Espíritu Santo, para que cuerpo y alma estén plenamente integrados. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Oh. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica, pasando al siguiente punto, 2517, que tiene como título La purificación del corazón. Estamos explicando el noveno mandamiento: no consentirás pensamientos ni deseos impuros. La purificación del corazón. Dice así: el corazón es la sede de la personalidad moral. De dentro del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones. La lucha contra la concupiscencia de la carne pasa por la purificación del corazón. Y luego viene aquí una cita de un padre de la Iglesia, que luego leeremos. La afirmación primera, por lo tanto, es que habla del corazón, en este sentido, lógicamente, no meramente fisiológico, sino en un sentido de su significado espiritual. ¿Qué significa el corazón en su sentido simbólico, espiritual? En el punto 368 del Catecismo se nos explicaba, se decía, la tradición espiritual de la Iglesia también presenta el corazón en su sentido bíblico. Sentido bíblico significa lo más profundo del ser. Por ejemplo, acordaros aquel texto de Jeremías que decía: arrancaré vuestro corazón de piedra y os daré un corazón de carne. O sea, que en el sentido bíblico la palabra corazón es lo más profundo del ser. Voy a arrancar eso que está motivando que tu vida esté desviada y te voy a dar un corazón de carne. O, por ejemplo, cuando rezamos: Señor, danos un corazón semejante al tuyo. Estamos pidiendo que lo sustancial de nuestra vida, el motor de nuestra vida, los sentimientos más profundos sean transformados. Señor, danos un corazón semejante al tuyo. No queremos que únicamente nuestra conversión consista en un pequeño barniz, en un barniz así de, bueno, de que ciertas obras malas cambien. No, queremos que la conversión sea profunda. Y recurrimos a esa imagen, ¿no? La tradición espiritual de la Iglesia afirmaba que el corazón simboliza también ese lugar donde se decide el hombre o no se decide por Dios. Es como el lugar en el que el hombre hace opciones, las opciones definitivas de su vida. Por ejemplo, Mateo capítulo 6 y versículo 21 se dice, ¿no? Porque donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Fijaros en aquella cita, ¿no? Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en el fondo yo pongo, ¿dónde pongo yo mi esperanza? ¿Dónde pongo mi esperanza? ¿Dónde pongo mi confianza? ¿En el dinero? ¿O la estoy poniendo en mis cualidades? Confío en mí, que en las cosas me salgan bien. Confío en Dios, confío en su amor, confío en mi familia, porque sé que me quieren. Es decir, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Tu corazón es como tu esperanza, tu descanso. O sea, todos somos conscientes de qué es lo que significa bíblicamente la palabra corazón. Bueno, es importante entender esto, porque es que ahora el noveno mandamiento nos habla de purificar el corazón. No se puede cumplir el noveno mandamiento: no consentirás pensamientos ni deseos impuros, sin entender que se trata de purificar el corazón. Aquí estamos profundizando, dándonos cuenta de que la moralidad cristiana es mucho más que impedir o poner un dique de contención a determinados actos malos. No se trata de no hacer cosas malas, no, es mucho más. Se trata de tener un corazón bueno, que es muy distinto, claro. Por mucho que el noveno mandamiento esté formulado en negativo, pero aunque esté formulado en negativo, supone una afirmación positiva, que nuestro corazón sea bueno. Esa es la afirmación. Después dice que la lucha contra la concupiscencia pasa por la purificación del corazón. Esto de la purificación del corazón nos recuerda también otro momento del catecismo, el que se nos habló de una virtud importante, la de la templanza. ¿Cómo se lucha por la purificación del corazón? Ejercitando, cogiendo las riendas en la mano y ejercitando la virtud de la templanza, que es una virtud que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Así se definía en el catecismo. Es una virtud que asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y pone en vereda, como se dice, ¿no? Pone un límite a los deseos, ¿no? A nuestros deseos, para que estén en un horizonte de honestidad. Bueno, pues eso es, esta es la forma concreta, es decir, el noveno mandamiento lo podremos vivir si nos ejercitamos en la virtud de la templanza, la capacidad de moderarnos en la atracción. Muchas cosas nos atraen, es así, es decir, y no es malo que nos atraigan, pero una cosa es que nos atraigan de una manera en la que nosotros no perdamos el señorío, no perdamos nosotros la iniciativa, y otra cosa es que nos atraigan de manera que nuestra voluntad no sea dueña, ¿eh? Es entonces cuando la templanza ha dejado de gobernarnos, ¿no? Ejercitación, pues, de la templanza. Qué importante es ser conscientes de que quien no es capaz de negarse a sí mismo muchas cosas no será capaz de afirmar las que quiere. El que no sabe decirse que no, el que no sabe ponerse freno, el que no sabe dominarse, tampoco sabe elegir lo que quiere. Esa forma parte de la psicología y de la experiencia de lo que es la templanza. Bien, y la conclusión a la que lleva este punto es una cita de un padre de la Iglesia de los primeros siglos, de Hermans, ¿eh? Es uno de los textos más antiguos, de los textos de la patrología de la tradición católica, que él da también una especie de consejos, unas prescripciones, una serie de mandamientos y mandamientos morales, y en concreto sobre la purificación del corazón decía lo siguiente: mantente en la simplicidad, la inocencia, y serás como los niños pequeños que ignoran el mal destructor de la vida de los hombres. O sea que aquí, en este consejo, este padre de la Iglesia, Hermans, se remite a la doctrina evangélica de ser como niños. Si no sois como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ojo, tampoco se trata de adular a los niños, ¿eh? Que también los niños son tentados. O sea, también los niños pueden llegar a ser, en vez de sencillos, complicados, ¿eh? Por ejemplo, un niño, pues el momento en que no tiene corazón de niño es cuando, por ejemplo, expresa de los celos y se arma un lío tremendo por los celos, ¿no? En vez de vivir la sencillez de que sus padres le quieren y que ha tenido un nuevo hermanito y es otro donde, pues no, a veces el niño, en vez de ser sencillo, también se complica, ¿no? Y parece que entonces es como un adulto complicado en cuerpo de niño, ¿no? O cuando se arma un lío con sus caprichos y mantiene un pulso con sus padres, pues, para llevar adelante sus caprichos. O sea, también un niño, o sea, no se trata de adular a los niños, también un niño puede llegar a ser desgraciadamente complejo. Y además es una buena prueba de que nadie se libra de las consecuencias del pecado original. Bien, pero bueno, pero cuando Jesús pone el ejemplo de que si no sois como niños no entraréis en el reino de los cielos, se refiere a los niños, pues que lo vemos en muchas veces, ¿no? Que afortunadamente, en la mayoría de las veces, los niños actúan desde una simplicidad y una inocencia que no está afectada. Que no está afectada por el pecado y por la complicación mental que nosotros podemos tener. Por lo tanto, para llevar adelante esa obra de purificación interior, para que nos ejercitemos en la virtud de la templanza, ¿cuál es la meta que tenemos que perseguir? Ser sencillos, superar toda complicación interior, toda doblez. Es decir, tener claro cuál es la meta de nuestra vida y perseguirla de una manera transparente. Ser capaz de poner encima de la mesa cuáles son las finalidades de lo que perseguimos y no tener intenciones de quien mira de reojillo es otro y bueno, persigo esto, pero si de paso cae esto otro, pues no está mal, etcétera, etcétera. No, esa doblez que solemos tener. Simplicidad e inocencia. ¿Cuántos sufrimientos podríamos evitarnos si fuésemos más sencillos? La gran mayoría de nuestros sufrimientos provienen de la tortuosidad, la complejidad, ¿no? El enmarañamiento de intenciones que podemos llegar a tener dentro de nosotros. que hace que no tengamos un corazón puro. Y como os podéis suponer, no me estoy refiriendo únicamente a la virtud de la castidad, que también, sino de una manera ya mucho más global en la vida, ¿no? Esa tortuosidad del hombre es fuente de sufrimiento para nosotros, ¿no? Y además es un mundo, es un campo en el que Satanás se siente muy a gusto, en esa complejidad de intencionalidades contrapuestas, unas escondidas debajo de las otras. Es un mundo, es como un campo en el que Satanás se siente a gusto, ¿no? Mientras que el Espíritu Santo, cada vez que nos da una emoción, simplifica, todo lo hace sencillo. Cuando somos movidos por el Espíritu, las cosas son muy sencillas, ¿eh? He aquí, por lo tanto, también una buena petición, ¿no? Señor, dame la simplicidad interior. Dame la gracia de superar mis dobleces, mis complejidades, ¿no? Hazme sencillo ante ti y ante el prójimo. Hazme sencillo. Que no estoy siempre pensando en dobles intenciones. Hazme sencillo y hazme transparente. Una petición muy importante para poder vivir el noveno, para poder cumplir el noveno mandamiento. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en la explicación del Catecismo de la Iglesia Católica, pasando al punto 2518. 2518, que después de haber hablado de haber introducido la purificación del corazón, aquí da más pistas de cómo llevar adelante esa purificación del corazón. Nos une ahora el noveno mandamiento: no consentirás pensamientos y deseos impuros, con la sexta bienaventuranza: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y lo explica así: los corazones limpios designan a los que han ajustado su inteligencia y su voluntad a las exigencias de la santidad de Dios, principalmente en tres dominios: la caridad, la castidad o rectitud sexual, el amor a la verdad y la ortodoxia de la fe. Existe un vínculo entre la pureza del corazón, la del cuerpo y la de la fe. O sea que es interesante este punto, yo creo que es muy interesante, porque a quienes dicen, a ver, bueno, ¿y cómo llevar adelante esta tarea de purificación del corazón? Vamos a ver, ¿y cómo ser sencillos? ¿Y cómo vencer esa complejidad que nos hace sufrir tanto? ¿Y cómo ejercitar la templanza? Vamos a ver, ¿en dónde la focalizamos? ¿En qué nos centramos? ¿En qué materia ponemos nuestro esfuerzo para llevar adelante esta purificación? Bueno, pues no digamos que el catecismo no da consejos prácticos. Aquí dice, sí, vamos a ver, para poder cumplir la bienaventuranza de ser limpios de corazón, dice, hay que ajustar nuestra inteligencia y nuestra voluntad a las exigencias de la santidad, pero en tres campos, dice, tres campos. caridad, castidad y amor a la verdad, ortodoxia. Nos puede llamar la atención esto que dice el catecismo. Nos puede llamar la atención porque parece, bueno, son cosas totalmente distintas, ¿no? Sí, claro, pero es que no podemos pensar que el tema de la sexualidad, ese tema que está especialmente regulado en el noveno mandamiento, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, que ese tema de la sexualidad uno lo puede vivir, lo puede afrontar apartado, o digamos diferenciado artificialmente del resto de la vida, porque en la vida las cosas se dan conjuntamente. Uno es imposible que sea, por ejemplo, una persona muy casta y en materia de sexualidad sea así, pues muy íntegra, pero que sin embargo en tema de caridad con el prójimo sea durísimo de corazón. Qué difícil será eso, qué difícil, ¿eh? O que tenga una adhesión a la verdad, a la ortodoxia muy, vamos, pues muy limitada, muy débil, o todo lo contrario, que esté lleno de ideas confusas, contrarias a la verdad, contrarias a la ortodoxia, pero que luego en materia de castidad pues sea muy íntegro, sea muy casto. Qué difícil será eso, ¿eh? O sea, aquí, por lo tanto, se habla de tener tres frentes al mismo tiempo, de llevar un campo, de llevar una tarea de purificación en estas tres facetas de la vida al mismo tiempo, en la caridad, en la rectitud sexual y en el amor a la verdad. Son tres caminos de purificación del corazón, porque todo ello está anidando en el corazón, ¿eh? Vamos a comenzar redescribiendo. Dice primero la caridad, ¿eh? El dominio de la caridad. Se nos dan algunos textos, voy a elegir yo el segundo. Segunda Timoteo, capítulo segundo, versículo 22. Dice, huye de las pasiones juveniles, vete al alcance de la justicia, de la fe, de la caridad, de la paz, en unión de los que invocan al Señor con corazón puro. Fijaros, invocan al Señor con corazón puro. Evita las discusiones necias y estúpidas. Tú sabes bien que engendran altercados. Y a un siervo del Señor no le conviene altercar, sino ser amable con todos, pronto a enseñar, sufrido, y que corrija con mansedumbre a los adversarios. Pues si Dios les otorga la conversión, que les haga conocer plenamente la verdad. Es decir, aquí el primer consejo para purificar el corazón es: sé caritativo. No te metas en discusiones necias y estúpidas, no seas agresivo, no seas agresivo. Ten caridad, ten paz, en unión con todos aquellos, los hombres de buena voluntad, ¿no? Esto es importantísimo para purificar el corazón. Porque esa especie de agresividad que solemos tener, esa especie de rabia interior, rabia interior, que parece que en cualquier cosilla pues estamos, como suelo decir yo a veces, que me habéis escuchado esta expresión, que estamos matando pulgas a cañonazos, esa agresividad interior pues imposibilita que un corazón sea puro, porque no es sencillo, no es sencillo. El que está continuamente viendo enemigos en torno a él, de los que se tiene que defender, tiene que tener las uñas sacadas y tiene esa displicencia, esa antipatía con los demás, ese no puede tener un corazón sencillo. Porque es que además se piensa el ladrón que todos son de su condición. Y como él no está en paz interiormente, pues tiende a ver en todos los que le rodean gente que le agrede, de los que me tengo que defender. Y así es imposible tener un corazón sencillo y tener un corazón puro, y así es imposible vivir el noveno mandamiento. Por lo tanto, este es el primer consejo, ejercitar la sumisión de nuestra inteligencia y voluntad a las mociones del Espíritu Santo en materia de caridad con el prójimo. En segundo lugar, dice, en materia de castidad o de rectitud sexual, que es así específicamente a lo que se refiere el noveno mandamiento. Por ejemplo, el primer texto que se nos ofrece es 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Pues no nos llamó Dios a la impureza, sino a la santidad. Así pues, el que esto desprecia, no desprecia a un hombre, sino a Dios, que os hace don de su Espíritu Santo. O sea que la pureza es un don. Y cuando vivimos en impureza, estamos rechazando el don del Espíritu Santo. O, por ejemplo, Colosenses 3:5. Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos ante Él. Ahora dice, por tanto, mortificad vuestros miembros terrenos. Mortificad la fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y la codicia, que es una idolatría. Es decir, puesto que hemos resucitado con Cristo, tomémonos en serio esa mortificación de la impureza dentro de nosotros. Consecuencia lógica de vivir una vida resucitada. También el último texto que nos ofrece es Efesios 4:19. Os digo pues esto y os conjuro en el Señor que no viváis ya como viven los gentiles, según la vaciedad de su mente, sumergiendo su pensamiento en las tinieblas y excluidos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su cabeza, los cuales, habiendo perdido el sentido moral, se entregaron al libertinaje hasta practicar con desenfreno toda suerte de impurezas. Es decir, que se espera de nosotros, los que hemos sido llamados por Cristo, bautizados, los que hemos sido lavados por su cuerpo y su sangre, se espera de nosotros que nuestro comportamiento en materia de sexualidad pues no sea el de los gentiles que no han conocido a Jesucristo. O sea, que se tiene que notar la redención de Jesucristo en la vivencia de la virtud de la pureza. Si un cristiano se piensa que él en materia de sexualidad no tiene por qué distinguirse de nada de lo que viven quienes no han conocido a Jesucristo, es que entonces la redención de Cristo no ha entrado en su vida. Es como si Cristo nos hubiese redimido, pero no en la totalidad de nuestro ser. También la redención de Cristo ha sido capaz de renovar la vivencia de la sexualidad, ¿no? Por lo tanto, recapitulo. O sea, que la bienaventuranza de ser limpios de corazón supone que pongamos manos a la obra en la tarea de purificación en tres campos, decíamos. Primero, en la caridad, en el amor al prójimo, ¿no? En tener cariño, acogida, en no ser agresivos, no ser displicentes. Segundo, la castidad, otra faceta de nuestra vida. Y tercero y último, ¿no? En el amor a la verdad. Es decir, también hay que ejercitar una purificación para amar a la verdad, para no caer en esa tentación de que nos interese lo falso, ¿no? O nos dé lo mismo verdad que mentira. No, tener amor a la verdad, a la ortodoxia de la fe. Aquí te veré muchos textos, por ejemplo, Tito 1:15. Para los limpios todo es limpio, mas para los contaminados e incrédulos nada hay limpio, pues su mente y conciencia están contaminados. Es decir, que la pureza de corazón supone conocer a Dios, tener una mente y una conciencia que no estén contaminadas. De lo contrario, es imposible una pureza de corazón con la mente confusa. Cuando no conocemos la verdad, cuando no conocemos la doctrina recta, es pedir peras al olmo que el corazón esté limpio. Es verdad que a veces podemos tener una ignorancia inculpable, eso es verdad, pero eso siempre será algo excepcional. Más allá de las ignorancias inculpables, es muy importante tener la conciencia bien formada para que el corazón esté limpio, porque son dos cosas que están muy unidas, Otro texto que se nos propone, 1 Timoteo, capítulo 1, versículos el 3 al 4, dice San Pablo: al partir yo para Macedonia, te rogué que permanecieras en Éfeso, para que mandaras a algunos que no enseñasen doctrinas extrañas, ni dedicasen su atención a fábulas y genealogías interminables, que son más a propósito para promover disputas que para realizar el plan de Dios. Es decir, mira, que cuando Pablo le envía o le dice a Timoteo que permanezca en Macedonia, ve que es que allí hay una confusión de ideas tremendas, que la gente se ha entregado a doctrinas extrañas, a fábulas, a deformaciones de la doctrina cristiana, y que claro, así no van a tener la limpieza de corazón para poder ver a Dios. Es que es importantísimo, por supuesto, ¿no? El estar adherido a la verdad, para que de la verdad seamos capaces de desprender el amor y la pureza de corazón. Existe, pues, un vínculo entre caridad, castidad y fe. Dice aquí el catecismo, existe un vínculo entre pureza de corazón, la pureza del cuerpo y la de la fe. La pureza en el amor, la pureza en la castidad y la pureza de nuestro pensamiento, de nuestra razón. Existe un vínculo, son inseparables, son tres dominios, tres aspectos en los que hay que ejercitarse, pues, con la virtud de la templanza para llegar a la purificación. Y concluye este punto del catecismo con una cita de San Agustín. Los fieles deben creer los artículos del símbolo para que creyendo obedezcan a Dios, obedeciéndole vivan bien, viviendo bien purifiquen su corazón y purificando su corazón comprendan lo que creen. He aquí ese texto de San Agustín como une los tres aspectos, ¿no? Une el aspecto de caridad, el aspecto de castidad y el aspecto de adhesión a la verdad. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Porque le has quitado la única manera de protesta que tiene. O sea que cuando hay un dolor fuerte, no hay que tomar analgésicos, hay que Pero no analgésicos fuertes, para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico. Bien, bien. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición y sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita un lector de CD o DVD que admita el formato de compresión MP3. Llame al 917-107-700 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 917-107-700. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Buenos días, padre. Buenos días, adelante, le escuchamos. Bueno, solamente quería hacerle una consulta, porque es que he consultado con distintos sacerdotes y no hay una opinión muy generalizada con respecto. Uh-huh. Es sobre la masturbación. Uh-huh. ¿Es pecado o no es pecado? De acuerdo, pues mire, le respondo, su pregunta es muy clarita y muy directa, y le respondo directamente. Mire, tengo aquí, si no me equivoco, esto está en el... Sí, mira, aquí está. El punto 2352 del Catecismo se habla de ese tema. Leo lo que dice. Por masturbación se ha de entender la excitación voluntaria de los órganos genitales a fin de obtener un placer venéreo. Tanto el magisterio de la Iglesia, de acuerdo con una tradición constante, como el sentido moral, han afirmado sin duda alguna que la masturbación es un acto intrínseca y gravemente desordenado. ¿De acuerdo? O sea que su pregunta creo que está contestada. Es decir, en sí mismo, la masturbación es un acto, es un pecado, porque es algo intrínsecamente desordenado. Bien, es verdad, fíjese usted que al final de este punto, ¿por qué? Bueno, primeramente una explicación, ¿por qué? Hombre, pues porque evidentemente es utilizar la sexualidad para una finalidad distinta y contraria a la que Dios la ha creado. Dios creó la sexualidad, pues, para la expresión del amor, la entrega de la vida. El marido entrega la vida a su esposa, la esposa entrega su vida a su marido, y además lo significan gráficamente su entrega sexual, y además está abierto a la transmisión de la vida. En la masturbación no se cumple ni una finalidad ni la segunda. está fuera de la finalidad para la que Dios ha creado la sexualidad. Al final de este punto, 2352, que le he leído, dice: para emitir un juicio justo acerca de la responsabilidad moral de los sujetos y para orientar la acción pastoral, ha de tenerse en cuenta la inmadurez afectiva, la fuerza de los hábitos contraídos, el estado de angustia, otros factores psíquicos o sociales. Bueno, ¿qué es lo que viene a decir aquí? Bueno, que viene a decir que es posible que una persona caiga en un hábito de masturbación y tenga una cierta esclavitud que le cuesta romper con ella, y el grado de culpabilidad que tenga de esos actos de masturbación no sea un grado de culpabilidad de quien lo hace con plena libertad y consciencia. Es algo así como que una persona tiene un hábito de decir blasfemias, y luego ya es que él es culpable, evidentemente, de haber adquirido, ¿no?, ese hábito de decir blasfemias, ¿no? Pero es verdad que, llegado un momento, no es tan libre para poder romper con ese hábito, tiene que luchar y tiene que ir procurándolo poco a poco. Así también puede ocurrir, aquí el catecismo hace referencia, que puede haber ciertos hábitos contraídos que han creado tal esclavitud que no es tan fácil romper y cortar con ellos inmediatamente, Y claro, uno tiene su culpabilidad en haber adquirido ese hábito y debe de confesarse, por supuesto, y de pedir perdón a Dios, pero puede ser difícil calibrar en ese momento qué grado de culpabilidad puede tener una persona en cada acto de masturbación que comete cuando ya ha adquirido una esclavitud que le cuesta romper con ella. Pero vamos, la pregunta que usted ha realizado es si la masturbación es un pecado. Sí, evidente, sí lo es, porque es contrario al orden moral. Luego, como este matiz último que estoy haciendo, hace referencia a la historia personal de cada uno, pero en cualquier caso, lo que hay que hacer es ser fieles en el sacramento de la confesión, no angustiarse, y quienes tengan una esclavitud que les cueste romper con ella, ser constantes, no angustiarse, y recurrir a los medios de gracia con paz y fidelidad para que el Señor les vaya dando poco a poco el don de la purificación interior. Adelante, vamos para un siguiente oyente. Buenos días, monseñor. Buenos días, adelante, le escuchamos. Mire, antes que nada, darle las gracias porque en el mes de agosto aún usted nos permita poderle hacer unas preguntas y estar a pie del cañón. La pregunta es, resulta que usted ha dicho que la fe tiene, dice el Evangelio, y también sé como niños. Los niños, yo creo, hoy en día no sé usted, monseñor, que dejan de ser niños muy tempranamente debido a los medios de comunicación. Entonces tenemos una segunda generación de papás niños, que esto también es lo que imposibilita que los niños sean niños. Yo creo que las estimulaciones cerebrales que reciben a través de medios como Internet, porque los niños ya desde muy pequeños tienen Internet tal, pueden ser muy positivos como muy negativos. Entonces creo que los católicos tendríamos que unirnos un poco en el criterio de poder ser niños, porque si no, no somos niños nunca. Somos caprichosos, yo creo, desde muy tempranamente, debido a esto. Y entonces tenemos una segunda generación de papás que también les falta educar por culpa de mi generación, que tengo 58 años, que si no hemos controlado bien los estímulos que ya tenían nuestros hijos, pues ellos ya con los nietos les cuesta mucho más. De acuerdo, pues mire, según escuchaba usted, me estaba acordando de que en la Sagrada Escritura, al mismo tiempo que el Señor dice en algún pasaje, si no sois como niños, no entraréis en el reino de los cielos, también San Pablo dice, y no seáis como niños. O sea, las dos imágenes se utilizan, evidentemente, bajo dos sentidos diferentes. Pero es verdad que también somos unos. La segunda imagen, la de San Pablo, no seáis como niños, no os dejéis arrastrar, etcétera, es un poco a la que usted se está refiriendo. Pues que es verdad que hay muchos adultos que somos como niños, en el sentido de dejarnos llevar por caprichos, de no haber crecido espiritualmente, de habernos quedado pues, en una etapa de inmadurez, que se esperaba de nosotros que hubiésemos superado. Luego, este es un drama, ¿eh? Este es un drama. Y claro, el hecho de que no, si los padres pertenecen a esta generación de inmadurez, es difícil que los niños vivan la infancia en el sentido de la inocencia de vida. Porque cuando un niño es como niño, en el sentido de que es inocente, es porque puede descansar en la madurez de un padre. Ahora, cuando el padre no es maduro, entonces el niño tiene que estar, de alguna manera, o está él viendo lo que no tiene que ver, está oyendo lo que no tiene que ver, no tiene un referente moral en que pueda descansar, y entonces no puede ser niño, sino que tiene que empezar a jugar a ser mayor. Claro, no será mayor de esta manera, sino que pierde su inocencia indebidamente. Luego yo creo que la reflexión que usted ha hecho es buena y está claramente reflejada en esos dos textos. Esos dos textos bíblicos, quiere decir. Que tenemos que ser como niños, pero al mismo tiempo no seáis como niños para dejaros arrastrar por vuestras pasiones, ¿no? Brevemente damos paso a una última llamada. Buenos días. Hola, buenos días, monseñor. Buenos días, sí. Simplemente quería pedirle su consideración al respecto de... Bueno, yo he participado en un curso para catequistas en la cual el ponente, pues cuando hablaba del tema del pecado de Sodoma, él hacía mucho hincapié en que el pecado de Sodoma no era aquel en el que estábamos pensando todos, sino que era un pecado de falta de hospitalidad. Es más, luego... En el curso del cursillo, pues a lo largo del cursillo, pues hizo más hincapié en que había determinados cardenales que también no es que estuvieran a favor de la homosexualidad, pero que lo perdonaban, pues porque eran... ¿Qué podría usted decirme al respecto? Vamos a ver, yo creo que con todos mis respetos, me parece que ese ponente, y le agradezco mucho que no haya dado usted el nombre, etcétera, que es mucho mejor que seamos discretos en antena, pues yo creo que hizo una interpretación forzada de las cosas, ¿eh? El pecado de Sodoma es que no eran hospitalarias. Bueno, uno lee la Sagrada Escritura y todas las referencias, bueno, muchísimas referencias que se hacen, ¿no?, al pecado de los sodomitas, etcétera, es la práctica de actos homosexuales. Con lo cual yo creo que esa interpretación que hizo fue forzada, ¿no? Fue forzada. Aquí digo yo lo mismo que he dicho antes, ¿no? La doctrina católica sobre los actos homosexuales, pues está clara, porque está contraria al plan con el que Dios ha creado en la naturaleza humana. Otra cosa distinta es que eso no quiere decir que nosotros rechacemos o discriminemos o despreciemos o dejemos de tener todo el deber de acogida paciente, misericordiosa y de acompañamiento espiritual con las personas que tengan una condición homosexual. Que no es lo mismo tener una condición homosexual que entregarse a las prácticas sodomitas, es muy distinto, ¿eh? Hay personas que tienen una tendencia, una cierta tendencia homosexual, pero en absoluto han caído o se han entregado a las prácticas sodomitas. Está el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.